Te cuento una, vamos a hablar, viste que no está Alicia Vidal. Alicia, ¿dónde está? Si no está acá, ¿dónde puede estar? Está en un almuerzo. Oscar, ¿me escuchas? Yo voy a pedir el famoso tema que algún día quise decir, me mejoran el retorno. Me mejoran el retorno. Ahí está. Algún día quería decirlo. Y... bueno, te cuento que conozco salí... algún funcionario que dijo eso, ¿qué? No, no, bueno, en contexto radial, obviamente. Claro. Bueno, estoy, es más, me voy a sentar acá en una de las ventanas del Pituco, digamos, aunque suene medio antigua la palabra, restaurante de la Sociedad Rural Argentina. ¡Qué fino! Sí, muy fino. Estoy en una en un almuerzo, casi en el momento de los postres, me retiré de la mesa, que es un almuerzo que organiza Coca-Cola. ¿Ah, sí? Sí, así que, y te digo que estoy en la mesa VIP, porque estoy sentada con Mariano Rossi, que es flamante gerente general de Coca-Cola Argentina. Ajá. María Marta Llosa, que es la señora de responsable de relaciones institucionales de Coca-Cola, y periodistas como Gloria López Leucube, Naista, de Guillermo Laborda, así que bueno, estamos teniendo una muy buena charla. Y bueno, cosas de acá, digamos, el restaurante está pleno, no hay crisis acá dentro del restaurante, hay un montón de, más allá de la reunión de Coca, que serán 50 o 60 personas periodistas, está todo absolutamente lleno. Ajá. Hay gente esperando afuera. Hay gente. Gente de euro no hay, ¿no? ¿Gente de? Euro no. No, no, no, de la gente de euro no había nadie. No, estuvimos hablando de ese tema también. La verdad que estamos con todos los... Y estamos en el medio de la charla, así que espero, después voy a pedirle a los otros colegas que me cuenten qué pasó. Te cuento notas de todo tipo, de color, digamos, entró, viste que ayer fue tema de que de Ángel y que había entrado acá en la rural, le pedían autógrafos, bueno, acaba de pasar lo mismo, entró acá al restaurante, todo el restaurante de la Sociedad Rural Argentina, aplaudiendo a De Angelis, pero digamos, sí. Estamos hechos mierda. Aplaudiendo a De Angelis y él saludando, el dirigente de la Federación Agraria, aplaudido en el restaurante de la Sociedad Rural Argentina. Muy bien. Bueno, tema Coca, una de las cuestiones es que típicamente hace 5 años por lo menos que Coca-Cola tenía enfrente justamente del restaurante su propio stand, ¿sí? Hoy hay un lugar que se llama, en ese lugar, un lugar que se llama Mecano Ganadero, que no tiene nada que ver, son esos lugares donde, viste, ponen a las vacas cuando las llevan a, cuando las suben a los camiones. Sí. Bueno, tema por qué no está Coca, obviamente hubo una lectura, digamos, política. Que tenía que ver con la coyuntura, y desde ya que Coca lo está desmintiendo y dice que está absolutamente presente, porque está con Cepita, porque sigue siendo la bebida oficial, digamos, de la muestra, y porque tiene un montón de acciones, tiene charlas, bueno, como que tiene una presencia no concreta con el stand propio de la marca, sino que tiene un montón de acciones dando vueltas, ¿no? Uh-huh. Veo acá a mi izquierda Banco Nación y Toyota con un stand muy grande, hay inflables de Banco Patagonia, para donde quieras, digamos, ves marcas típicas. Se ve muchísima gente, no se podía entrar en... De hecho, tuve que dejar el auto como a 6 cuadras, porque el estacionamiento estaba full. Pero dicen la gente que en el día a día hay menos gente comparado con el año pasado, digamos que se batió un récord, ¿no? Ajá. Bueno, se comenta mucho también el tema de por ejemplo, el stand de Tucumanes, ¿no? Sí, que está, no lo fui a ver todavía porque ya es justo para el almuerzo. Después hago un recorrido que está como pintado de negro. Y bueno, todo este tema político, digamos, como sobrevuela todo, ¿no? Bueno. Me olvidé de decirte que también está en la mesa Teresa Garbesi, que más allá de ser muy conocida como modelo en su momento... Una de las señoras más bonitas de... Sí, sigue siéndolo y está manejando, mira, algo que no realmente... Canal Rural no, está la señal rural de... De América. Está claro. Manejando todos los contenidos que tienen que ver con lo rural de América. Y ella nos contó que, bueno, que estudió periodismo. Mi querida amiga, por favor, mandale un saludo. Bueno, dale. Y que vio como oportunidad, en el medio de la crisis, el sector agrícola, como el sector, digamos, ligado al campo, como para dedicarse a eso, ¿no? Bueno, eso es, está, mira, es más, está acá también el, viste que Continental es una radio bastante típica Teresa era la responsable de relaciones institucionales de Continental mientras la tenía Telefónica. Ah, mira vos, bueno, ahora está con el grupo, digamos, de América, Narváez. Y bueno, ese es un poco el rango. Bueno, y de Coca-Cola, ¿qué tenemos de Coca-Cola? Mira, Coca, digamos, acá en La Rural, ya te digo, esto es una reunión institucional que hace todos los años con la prensa, de lo que estuvimos hablando desde, bueno, no sé, cuestiones que tienen que ver con cuán importante es en este momento y desde que, digamos, en todas las crisis, el papel que cubren los envases retornables, digamos, en Argentina como que tiene una presencia de 30-40%. Uh-huh. Después hablamos también de los costos, dice que acababan de, nos contaba Mariano Rossi, que es el gerente general, que acababan de irse unos españoles que estaban, digamos, de Coca, gente de Coca que había venido de visita acá, y cómo los costos son diferentes, por ejemplo, que en España se paga un 7% de IVA y acá el 21%, digamos, bueno, como que cada contexto, y comparativamente allá era mucho más fácil que la gente pusiera la Coca, digamos, pusiera la Coca-Cola en el changuito. Era más fácil que lo que ellos veían viendo algunos barrios, digamos, yendo a algunos lugares como, no sé, el Walmart de Avellaneda. Uh-huh. Veía que acceder a una Coca-Cola era como más difícil para los sectores de bajos recursos. Sí, acá, sí. ¿No? Después hablamos también del tema de Dazán y eso, Dazán y el conflicto que tuvieron con Danone. La última es que están iniciando, esto es novedad, primicia casi te diría, van a iniciar una acción comercial. Civil, penal. Sí. Falló la penal y van, sí, por la comercial. Sí, van por una civil comercial contra la empresa, contra Danone. Las otras eran penales, eran contra las personas. Ajá. Bueno, esos son más o menos los temas. Están levantándole, ya en la pelea, en esta pelea Coca-Cola con los franceses. ¿No es Coca-Cola ahora la que está levantando el precio de una disputa que ya había quedado? Sí, pero la idea es seguirla, pero la idea es como, no la está usando, digamos, es más, tampoco lo difunde demasiado como lo hizo en su momento, digamos, no quiere que le ganen por cansancio, uh-huh. ¿Sí? Va a seguir todas las instancias como para probar que realmente hubo un daño, que el daño no solo afectó al mercado local, sino que se expandió en distintos lugares de Latinoamérica, como Colombia y Puerto Rico, que realmente hubo un daño muy concreto. De hecho, vos fíjate que cuando ahora hablan de bebida, de, digamos, de algún modo funcional, ponen a Powerade en primer plano, ¿sí? Que les sirvió como para tapar un poco con lo que es, o sea, Dasani está en el mercado, pero obviamente es como que no la pueden levantar. Ajá. Así que bueno, ese es el punto. Interesante ver cómo todo en La Rural también se está sponsorizando, porque, por ejemplo, los vidrios, la ventana sobre la cual me estaba apoyando, dicen Catena, está auspiciado por las bodegas Catena. Mira vos. Sí. Y los menúes también, te digo, los menúes tienen marcas como Quilmes, Fredo, bueno, Catena Zapata, que es una de las que ya te mencioné, digamos, también aprovechan a poner sus marcas en... Menúes de este grupo, que sin duda es, a veces uno es para arriba, no por nosotros los periodistas, ¿no? Bueno. No por los que nos rodean. No te tires para abajo. No. Bueno, estimada. Bueno. Te dejamos que vuelvas a reencontrarte con tu bebín de pan mixto. Dale. Y estamos hablando. Nos vemos. Te mando un beso. Chao. Bueno, hablábamos con Alicia, que está ahí en el almuerzo de Coca-Cola en La Rural.